Se dice que en Ulthar, un pueblo situado más allá del río Skye, nadie puede matar un solo gato. Cosa que creo firmemente cuando contemplo el que tengo ronroneando ante el fuego. Pues el gato es enigmático y está familiarizado con las cosas extrañas que los hombres no podemos ver. Es el alma del antiguo Egipto y depositario de las leyendas de las ciudades olvidadas de Merou y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima y recuerdan lo que ella ha olvidado. Iros preparando porque es el principio de un cuento de Howard Phillips Lovecraft que terminaremos de contaros más allá de la medianoche. Palabra de Luis Illana, y el que avisa no es traidor. Y palabra también de Don Ángel González, que junto a este que os habla vamos a empezar una nueva edición del Abrazo del Oso. Don Ángel, buenas noches. Buenas noches, Luis. Fría, ¿eh? Fría, noche fría. Fría, pero aquí estamos. Fría, pero bueno, tenemos aquí a nuestros queridos amigos los gatos, dándonos calor aquí. Están aquí, rulando. Aquí los tenemos por aquí. No nos van a dejar de acompañar en toda la noche. En toda la noche van a estar aquí con nosotros. En diferentes formas, en diferentes momentos. Hoy va de gatos el Abrazo del Oso. De gatos y de vampiros, porque se cumple, por un lado, el 50 aniversario de una de las películas, buques insignia de la Hammer, esa productora de cine fantástico y de terror inglesa. Y hace 50 años que Terence Fisher dirigió el famoso Drácula con Christopher Lee y Peter Cushing. Y qué curioso que hace 50 años que ahora renace el mito merced a un libro, Drácula no muerto, que ha escrito un pariente lejano del mismísimo Bram Stoker, un sobrino nieto. ¿Aprovechando el filo? Aprovechando un poquito el final. Y de eso también hablaremos en la noche de hoy. Hablaremos de This Is It, con Irene Fernández. Por ahí tenemos Plutón, que te calles, que luego pasa lo que pasa, que te metes dentro de la pared donde tengo emparedada a mi mujer. ¡Cállate! ¡Ya te calles, leche! Ya se ha ido, ya. Me miras con tu solo ojo y me estás entrando como que mala idea. A mí me pone nervioso. Por favor, que estamos presentando el programa. A mí me pone inquieto. Plutón, por favor. This Is It, con Irene Fernández, que es esta película homenaje a Michael Jackson. Ya lo anunciamos la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, pues en un ratillo la tendremos a ella aquí en antena. Uh-huh. Estupendo. Para que nos cuente sus impresiones. Y Irene, en unos momentos te llamamos. Antes tendremos las noticias de astronomía, uh-huh, como siempre habituales, que nos ha preparado nuestra queridísima Ana Muñoz. Y así vamos a ir poco a poco enfilando el programa. Esperamos a nuestro dire. Sí, claro. Eduardo Moreno vendrá un poquito más tarde. Ahora le tendremos aquí. Nuestros saludos y nuestro recuerdo para Fernando Moreno, que está ahí empollando con su tesis de historia. Así que de momento, Ángel, nos toca torear. Vamos con ello. Yo creo que iba a decir el toro, pero más que nada el felino, porque lo que tenemos es rondando. Nos toca lidiar con gatos. Esta noche nos toca lidiar con gatos. Además, va a ir la cosa bien, porque vamos a tener un poco de buena musiquita también y suspense, más que. A ver si le sacamos un poco de punta a las uñas de los gatos. Vamos a sacarle un poquito de punta y vamos a comenzar el programa un poquito góticos, para dar entrada a esos momentos vampíricos que tendremos después. ¿Qué te parece si recordamos el año 92, año olímpico? Me parece. Año del Drácula de Coppola, y esa inolvidable banda sonora con esta canción de Annie Lennox, uh-huh, Love Song for a Vampire. lo he estado practicando toda la semana, ¿eh? No te creas que... Ya te he visto, ya te he visto. Luego te metes conmigo por mis clases de inglés, ya te veo ya. ¿Qué dice esta canción? Pues, ¿qué os parece si la descubrimos? Annie Lennox. Vuelve a estos brazos de nuevo y tiende aquí tu cuerpo. El compás de este trémulo corazón redobla como un tambor. Late por ti, sangra por ti, desconoce su sonido. Es el tambor de los tambores y la canción de las canciones. Yo poseí una vez la más rara de las rosas que jamás haya florecido, pero el invierno cruel heló su brote y robó mi flor demasiado pronto. Oh soledad, oh desesperanza, por buscar en los confines del tiempo, ya que no existe en el mundo un amor más grande que el mío. Vuelve a mis brazos y deja volar tu alma. Thank you. Escríbenos. Correo @elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y después de los corazones ensangrentados, volveremos con ello un poquito más adelante. Nos vamos con las noticias de astronomía en el abrazo del oso. Vamos a empezar, si te parece bien. Don Ángel, noticias. Noticias. Uh-huh. Vamos a empezar con algo de medicina espacial. Como, ¿qué te parece si nos paramos a ver los tratamientos para combatir la pérdida de masa ósea causada por la radiación espacial? Y es que está bien documentado que vivir en ingravidez provoca pérdida de masa ósea en los astronautas, pero se sabía poco, fíjate, acerca de los efectos de la radiación espacial sobre los huesos. El doctor Ted Bateman, que dirige un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial, para obtener más información y detallada sobre la pérdida de masa ósea inducida por la radiación y poder determinar qué tratamientos se pueden utilizar para reducir esa pérdida y disminuir el riesgo de fracturas. O sea, ser astronauta es una profesión de riesgo. Están de rositas, como siempre lo ponen, algo idílico, algo es. Aparte de lo complicado que es llegar a ser astronauta, luego tiene su riesgo. La radiación espacial puede provocar pérdida de masa ósea. Ya lo sabéis, si un día os aventuráis por ahí arriba, llevaros calcio. Ahora vamos a seguir. Ahora dejamos un poquito ahí de lado la medicina espacial y nos vamos a ver el meteorito más pesado que ha caído sobre la Tierra. Y que se trata del OVA Oeste, descubierto en la República Africana de Namibia en 1920. Se estrelló sobre la Tierra hace más de 80.000 años y debido a su gran masa nunca fue movido de donde cayó. Fíjate, una masa de 60 toneladas lo convierte en el mayor meteorito que ha caído sobre nuestro planeta. 60.000 kilos. Madre mía. ¿No? Eso tuvo que dar un buen impacto, ¿eh? A más de uno le despertó seguro, vamos. A saber dónde estaríamos. Bueno, más de 80.000 años, algún, no sé quién, pero vamos. Si alguien vivió aquello y nos lo puede contar, ya sabes. Onda Merlin comunitaria, el abrazo del oso. Correo @elabrazodeloso.es. Algún ligero temblor debieron notar. Sí. Algún me da, no sé. Vamos a ver si alguien nos cuenta la experiencia. Y seguimos de cosas pesadas, no sé, me estoy empezando a tomar como una indirecta. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que será una indirecta? Pues probablemente. No, hombre. Tengo que hablar seriamente yo con nuestra redactora. Pues nada, del meteorito más pesado que ha caído sobre la Tierra, nos vamos a ir a ver cuál es el metal más denso y pesado del universo. Uh-huh. Un metal que dicen que se llama iridio. Y que fue descubierto en 1803 por el químico inglés Edmison Tennant, que es abundante en los meteoritos, pero no así en la corteza terrestre. El iridio se emplea principalmente aliado con el platino, como la calle de aquí, la calle Platino. Algo tenemos que Platino 29 bis, ¿eh? Ya sabéis. Sí. En la Berlín comunitaria. Me pego un tiro, señores oyentes, no se preocupen, me suicido antes de terminar el programa. El iridio se emplea principalmente aleado con el platino para catalizadores de célula combustible de amoníaco, también en electrodos comerciales, en alambres de resistencias y en motores de combustión interna. Su color es blanco amarillento y es muy difícil de trabajar ya que es duro y quebradizo. También es el metal más resistente a la corrosión y para disolverlo se emplea ácido clorhídrico, nada menos. El iridio. Casi nada. Su majestad, el iridio. Crear un microscopio capaz de registrar imágenes de forma de vida extraterrestres. Curioso, los han pillado infraganti. Madre mía, a ver lo que vamos a decir. Verás. El DNI. Nos van a pedir aquí derechos de las fotos. Bueno, pues la invención de este microscopio, que no es una broma, supuso una revolución para el estudio de formas de vida minúsculas. Ahora un equipo de científicos canadienses ha conseguido crear un microscopio robusto y sencillo, destinado a investigar formas de vida extraterrestres. Según sus creadores, sus características lo hacen apropiado para misiones espaciales en las que el DIHM, que es el nombre de este microscopio, podría destinarse a registrar imágenes de cualquier objeto que encuentre y que mida como mínimo 100 micrómetros. Eso es mucho. Bueno, tengo ni idea, pero en micrómetros. Me quedo con el titular. Crear un microscopio capaz de registrar imágenes de forma de vida extraterrestre. Vale. ¿Cuánto mide? Vamos a bajar a temas un poco más mundanos y más cercanos. Nos vamos a quedar aquí en Madrid y vamos a hablar de la Semana de la Ciencia, que se celebra entre los días 9 y 22 de noviembre. Y que es una actividad dirigida a todos los públicos de diferentes edades y niveles de formación. La asistencia y la participación en las actividades es gratuita y se celebra cada año en el mes de noviembre. Su objetivo es poner al alcance de los ciudadanos los temas y las cuestiones que les interesan y preocupan, descubriéndoles los centros de investigación y las actividades en ellos realizadas como espacios de trabajo para mejorar nuestra vida a corto y largo plazo. La Semana de la Ciencia se celebra por toda la Comunidad de Madrid en grandes y pequeñas localidades, en multitud de espacios y sedes, en la montaña y en la ciudad, en salas de conferencias y jardines, en cines y teatros, en laboratorios y centros de investigación, museos, bibliotecas, universidades, colegios. Un amplio programa de mesas redondas, cursos, talleres, visitas, jornadas... ¡Joder, con las comas! Por favor, no puedo más. Jornadas de puertas abiertas, exposiciones, excursiones, campo de fútbol... Pero sí, para que respire, Luis, respira. Y todos estos lugares y todos estos eventos que conforman esta Semana de Cultura Científica, Semana de Ciencia de Madrid, del 9 al 22 de noviembre. No basta para locutores. Para que luego digáis que no es completito el tema, ya sabéis. Así que, vamos, yo creo técnica que... para todo el mundo menos para un locutor de radio. Por favor, yo no voy. Por un momento he tenido una imagen que casi me ha asustado. ¿Qué pasa? Es que he empezado a leer el titular de la... de la siguiente noticia y se me ha ido, me ha venido una imagen que no quiero recordar. Ajá. En vez del tercero, si hubiera sido el cuarto, me hubiera asustado. Madre mía. Concurso tercer milenio. Tranquilo, Iker, que no es el cuarto. Madre mía. ¿En qué lugar del universo está? Pues ya puedes investigar dónde está esa imagen. El tercer milenio, que es un suplemento del Heraldo de Aragón en colaboración con el grupo astronómico Silos, ha puesto en marcha el concurso mensual ¿En qué lugar del universo está? Cada mes se publicará una foto enigma. El reto consiste en localizar la fuente de la imagen y describir en un texto divulgativo y original de no más de 400 caracteres con espacios a qué corresponde y en qué lugar del universo se encuentra. Quien mejor lo explique recibirá un lote de libros de astronomía. Y en diciembre se sorteará un telescopio entre todos los participantes. Me parece que está bastante interesante. Pues la verdad es que sí. Más información, pues en la página web. Ya le hemos dado una idea a Iker. Verás tú, lo voy a sacar ahora en el próximo programa. Ahora, pero no vis. Más información en www.heraldo.es, en la sección especiales heraldo.es. El Heraldo, bueno, uno de los periódicos más longevos de la historia de la historia de... Así que ya sabéis, www.heraldo.es. ¿En qué lugar del universo está Concurso Tercer Milenio? Y ahora vamos a ir, para terminar la sección de noticias astronómicas de la semana, con algo que más que con la astronomía, hombre, tiene que ver con la astronomía por aquello de que ahora el cielo es más oscuro, se ven mejor las estrellas y tal, pero más que con la astronomía tiene quizá más que ver con la ecología. A raíz de la controversia que se despierta siempre cuando se producen estos famosos cambios horarios de verano-invierno y de invierno-verano, pues ahí realmente dónde está el ahorro energético. Entonces vamos a ir con una noticia que al enunciado es prometedor. Dice algo así como que España podría reducir hasta un 5% su consumo de electricidad con el cambio horario, lo que equivaldría a unos 300 millones de euros. ¿Tú te ves ahorrando 300 millones de euros? Por favor, Luis. Vamos a ver. Y es que el pasado sábado los relojes, recordaréis, se atrasaron de las 3 de la mañana a las 2 de la madrugada, para recuperar así el horario de invierno, una medida para todos los países de la Unión Europea que tiene como fin el ahorro de energía y se realiza siempre el último domingo de octubre. Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, España podría reducir hasta un 5% su consumo de electricidad con el cambio de horario, lo que equivaldría a unos 300 millones de euros. Esta entidad pública calcula que de esos 300 millones, 90 corresponderían a nuestros hogares, lo que supone una media de 6 euros por vivienda, y los otros 210 se podrían reducir con el ahorro energético en los edificios del sector terciario y en la industria. O sea, 6 euros por cada una de las casas de los aquí presentes y oyentes. No está mal. Y demás familia. 6 euros. Lo que pasa es que yo creo que tampoco lo vamos a notar mucho en la factura, ¿verdad? Pues ya creo que no. La responsable del programa de cambio climático, Mar Asunción, ha asegurado que el cambio de hora no supone un ahorro energético significativo, porque en España lo que se ahorra por las mañanas se gasta en la iluminación durante las tardes. El impacto de esta medida es diferente según las diferentes latitudes, y aunque puede ser efectiva en los países del norte de Europa, en España serían necesarias políticas estructurales que incentiven el ahorro y penalicen el derroche que se produce sobre todo en iluminación y en climatización. Añadió, ya digo, la responsable del programa de WWF España, Programa de Cambio Climático, Mar Asunción. Impactos positivos. Pues el cambio de hora se fue generalizando a partir del año 1974, tras la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y consumir menos electricidad en iluminación. Esta medida se aplica como directiva desde el año 81, pero con la aprobación de la novena directiva por el Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea en enero del 2001, este cambio de horario se aplica con carácter indefinido en todos los países comunitarios. Según los estudios de la Unión Europea, la medida tiene impactos positivos, no solo sobre el ahorro, sino también sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones del trabajo, la salud, el turismo, el ocio. Las condiciones de trabajo. El ocio, sí, porque cuando se atrasa en el sábado, pues tienes una rica. Sí, pero el sábado, el resto de días. Bueno. Es que ahora te vas a trabajar de noche y sales de noche. Eso para el trabajo y la salud, no sé yo, es un poco deprimente. Y lo que dice Mara Asunción tiene razón, porque lo que nos ahorramos por la mañana nos lo gastamos por las tardes. Eso es cierto. Eso sí, ¿verdad? ¿No? Sí. En fin, que independientemente del cambio de hora, el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicación y el IDAE recomiendan a los ciudadanos que contribuyan al ahorro de energía durante todo el año con una actitud responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial, cuando no es necesaria, claro, por la noche, pues difícilmente. Bueno, se puede fomentar en lo de las velas, que antes tenía su cosa romántica y ha ido desapareciendo. Unas velitas, unas velitas ahí, sin inciensito para ambientar y tal. Yo creo que sí. Y seguir determinadas pautas o hábitos puede permitirnos, según el Ministerio de Industria, y sin renunciar al confort, ahorrar hasta 100 euros al año, además de evitar emisiones contaminantes a la atmósfera. Pues a mí me han convencido. Hombre, he visto así. Eso sí, yo no recomiendo que intentéis ir al baño a oscuras, por lo que pueda pasar. Se sabe que por la mañana te levantas dormido y que no es plan. Bueno, como siempre, un detalle escatológico, Ángel, que te puedas hablar, ¿verdad? Así que... Si es que no pasa. ¿Qué hay que ahorrar energía? No sé si con esto de la hora de más o la hora de menos. Ah, bueno, ¿y en Canarias qué? Aparte del buen tiempo. En Canarias también, ¿no? Porque es una hora menos, pero es una hora menos, teniendo en cuenta la que ya tenían antes de menos. O la de más, porque si lo primero que hicieron fue atrasar, entonces llevaríamos dos de menos. Pues como las ecuaciones, una de menos y otra de menos se convierte en una de más. Claro, menos por menos, más. ¿Y en Inglaterra? Menos. Ah, que Inglaterra no es Europa, espérate. Claro, no, pues está afuera, sí. No es que está, es una isla por ahí, perdida. Joder, al otro lado del Canal de la Mancha. Ay, mente, unos ahorramos, otros no pueden ahorrar, porque es un... Mira. Que ya no ahorra. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Bueno, pues aquí seguimos en el abrazo del oso, como nos acaba de decir muy bien nuestra voz en off de la mano de nuestro querido director Irene Fernández. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a poner la primera dedicatoria de la noche. Uh-huh. Y mientras vamos preparando la sección de cine, vamos llamando a nuestra querida amiga Irene y lo vamos preparando todo mientras escucháis la canción. Vamos a poner un tema, vamos a aprovechar un poco el hilo del tema de los gatos y tal. Uh-huh. Sacado un disco llamado Gato Negro Dragón Rojo, ahí ya estamos dando una indicación de quién va a ser. O sea, vamos a dedicar a nuestra amiga Sonia Villalba, que cumplió años el pasado lunes, y le vamos a dedicar un tema, como ya habréis adivinado, de Amaral, el último disco de Amaral, que se llama Perdóname. Así que para que cumplas muchos años más, ya sabes, este tema de Amaral para ti. Y no sé si Luis quiere decir algo. También quiero enviar un muy muy muy fuerte abrazo a nuestro querido compañero y guionista de este programa, Eduardo Aparicio. Don Eduardo, un abrazo muy fuerte, tú bien sabes por qué. Arriba ese ánimo a tope, este programa va muy dedicado para ti, entero. Hay que exorcizar los fantasmas y tratar todo esto con mucho cariño y muy buenos recuerdos, Edu. Un abrazo muy fuerte, tío. Thank you. perdóname por todos mis errores, por mis mil contradicciones, por las puertas que crucé. Discúlpame por quererte igual que antes y por no poder callarme, ni siquiera hoy lo haré. Ay, demasiados corazones sin consuelo, demasiado frío este momento, cuando siento que te quiero. Entiéndeme con todas mis locuras, fueron las si te duele lo que veo, demasiados juicios negros, tú eres demasiado bueno para ellos, tú eres demasiado bueno para ellos. Ay, demasiados corazones sin consuelo, y es demasiado frío este momento, cuando siento que te pierdo. Que se me hace raro escuchar la sintonía de la sección de cine a estas horas. Normalmente la solemos poner cuando queda media horita para terminar el programa y tal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La situación lo requiere, es un programa. Vamos a hacerlo especial porque ya la semana pasada nos quedamos sin poder hacerlo por el hecho de que tuvimos que tirar el guión a la basura. Nunca mejor, se tiró con todo el cariño, porque la verdad es que la sorpresa que tuvo la semana pasada pues hizo que trastocáramos todo el programa, pero bueno, mereció la pena. Lo que pasa es que dejamos aparcada ahí a nuestra querida amiga Irene Fernández, que la tenemos Creo que ya, si no me equivoco, debe estar ya. ¿Irene? Hola, buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Sí se oye, sí se oye. Ah, bien, bien. ¿Tú nos oyes bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Toda la vida oyendo a Luis quejarse por teléfono de que no se os oye y tal, y perfecto. Buenas noches, Irene, un besito. Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? Decir, Luis, defiéndete, que se está metiendo contigo. tienes razón, pero ya sabes que yo... Mis oídos son ya de cartón piedra. Es un poco extraño estar haciendo el programa desde la cama, ¿eh? ¿Desde la cama? ¡Qué jodida! Estoy aquí tapadita con mi nórdico. La extensión comunica. Perdona, pero creo que nos hemos confundido de llamada. Bueno, esta ha sido la sección de cine. Muy buenas noches. O sea, tienes el morro de decirnos que... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Es una fría noche de noviembre. Claro, y tú estás bien tapadita con el edredón nórdico. Efectivamente, con el nórdico aquí estás. Y nada, pues en fin. Vamos a hablar de la película This Is It. La semana pasada fuiste al estreno, ¿verdad? Que fue el miércoles pasado, además, coincidiendo con el programa. Uh-huh. Así bueno. Es, el martes por la noche fue... Al martes a las 2 de la mañana, hora intempestiva, fue la premier, que se quiso dedicar un poco a los fans. No hubo, bueno, a esas horas yo creo que era bastante difícil que hubiera famosos en una alfombra roja, y se quiso dar un poco un homenaje a todos los fans. Hubo muchísima gente disfrazada, vestida, y, bueno, pues con pequeños guiños a Michael Jackson, y hubo hasta un fotocall para todo el mundo que se acercara allí, pues un poco... Bueno, pues en plan un poco divertido. Y el miércoles efectivamente se estrenó en todos los cines This Is It, el documental que enseña los últimos días que Michael Jackson estuvo ensayando en el Staples Center en Los Ángeles. Y bueno, debo decir que fui el miércoles y obligué a Eduardo a ir conmigo el sábado también. Tú no tienes corazón. Porque había una quedada del foro mjhideout.com, del que hemos hablado otras veces, y había una quedada, bueno, pues para reunir un poco a todos los fans de España y poder, bueno, pues ir a una sesión que solamente fuera dedicada, pues, a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y nada, y el documental, pues, ¿qué os puedo decir? Intrigados nos tienes. ¿Eh? Que intrigados nos tienes, porque claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista del ojo crítico. Uh-huh. Pero realmente lo que nos interesa es saber la opinión, pues, de una fan, porque creo que como tú he conocido pocas. Entonces, a ver, pues confiesa. Vamos a ver, teniendo en cuenta que ya han pasado más de 4 meses desde la muerte de Michael Jackson, que obviamente a todos los que le hemos seguido y nos ha gustado en algún momento de nuestra vida o le hemos seguido siempre, pues siempre ha sido un momento un poco duro, ha sido un verano un poco intenso, lleno de noticias, autopsias, noticias que no eran verdad, rumores, en fin, filtraciones de la autopsia. Incluso dicen que hay una foto de Michael, bueno, pues en lo que es la camilla de la autopsia, bueno, en fin. Bueno, pues This Is It lo que ofrece son casi 2 horas de ensayos, pues mostrando lo bueno que Michael Jackson podía ofrecer. Y digo mostrando únicamente lo bueno, porque es un documental que está sesgado. Y de hecho muchos fans han hecho una plataforma que se llama This Is Not It, que indica precisamente que es que no se está mostrando la verdad del deterioro físico y mental de Michael Jackson en esos días. Uh-huh. Había rumores en los meses previos que indicaban que no se iba a poder llegar con garantías suficientes para hacer no ya 10 conciertos, vamos, no ya 50, sino ni siquiera los 10 primeros que estaban indicados. This Is It ofrece la cara bonita, ¿no? Es un documental que es bonito, está bien hecho, son varias cámaras que están, bueno, pues captan diferentes momentos, Michael ensayando, probándose vocalmente, bailando, bailarines, bailarinas, muchísimos efectos especiales, y va a ser muy espectacular. Pero ya digo, no muestra lo turbio que había en ese momento. Entonces, bueno, te deja un buen sabor de boca, pero también una sensación un poco agridulce. Y lo que puedo deciros también, bueno, pues que la sensación que también uno le recorre el cuerpo es es la sensación esa que se te queda de esto es estupendo, ¿no? Michael iba a ofrecer un buen espectáculo, pero la sensación de mercadeo que hay con esta película, y yo creo que también opináis vosotros sobre esto, ¿no? Sí, es lo que comentábamos el otro día un poco, que quizá resultaba demasiado frío, sobre uh-huh. todo para los que lo habéis sentido más y los que siempre habéis seguido más a Michael Jackson, el hecho de ver que es un mercadeo puro y duro, o sea, merchandising, y aprovechar, explotar un poco más, si cabe, si no está ya poco explotada de por sí la figura de Michael Jackson, seguir explotándolo más aún, incluso sacando cosas que él nunca hubiera sacado. Sí. Que era lo que comentábamos el otro día, de que él no le gusta sacar lo que han sacado en este documental. Sí, efectivamente, Michael era una persona muy perfeccionista, muy exigente, y todos estos metros y metros de rodaje que se han hecho, bueno, todas las películas que él había consentido que se hicieran sobre esta gira, eran más para una biblioteca personal suya que para cualquier otro tipo de cosas. Michael Jackson solamente ha hecho dos making of, uno el de Thriller, pues más que nada enseñando pues en el año 83 pues los efectos espectaculares de ese vídeo, ¿no? Sí, en verdad, ese momento, que el vídeo fue, vamos. Efectivamente, ese vídeo era un vídeo impresionante a nivel técnico en ese momento. Pues enseñar un poco pues el maquillaje, cómo se trajeron ropas de la Cruz Roja, cómo se compraron ropas a la Cruz Roja y se destrozaron con unos sistemas de lavado y para que parecieran realmente zombies, cómo se ambientó todo. Eso se permitió y estuvo oficialmente editado. Está descatalogado y seguramente vuelva a estar editado otra vez oficialmente, ¿no? Pero eso sí que se permitió. Curioso. Sí. Precisamente ahora, ¿no? Efectivamente. Seguro que ahora empieza a salir todo esto todavía más. Y luego también hay unos making of, unos detrás de cámara, digamos, de algunos vídeos de la época Dangerous. Pero no hay más. No hay cómo se hizo ninguna gira de Michael, porque Michael no lo permitía. Le gustaba que la gente viera el resultado final. Y This Is It ofrece, está bien para la gente que seguimos a Michael, porque ofrece una visión un poco más cercana de lo que es el mito, ¿no? De la forma de relacionarse con la gente, pero seguramente Michael no lo hubiera permitido. Cosa que no quita para que la familia y herederos de Michael Jackson hayan permitido absolutamente todo esto. Sí, pero claro, bueno. Porque ahora mismo los grandes responsables son su familia. Claro, yo hasta cierto punto me siento orgullosa de Michael Jackson, ¿no? Porque ahora ves niños, ¿no? Bueno, supongo que es moda también, pero yo creo, quiero pensar que hay niños que pasada la moda se quedarán un poquito con la figura de Michael Jackson, y eso me alegra. Si se puede hacer que los niños conozcan a grandes artistas como Elvis Presley o Michael Jackson o los Beatles o música clásica, o ya me parece algo bueno, y no solamente los productos de mercado que se están generando ahora en la industria musical, ¿no? Entonces yo quiero pensar que una semillita de toda esta moda que pasará, porque dentro de unos meses o dentro de unos años pues todo esto habrá pasado, pero quiero pensar que habrá valido para algo, quiero yo creer, ¿no? Y a pesar de todo el mercadeo que se está haciendo ahora, camisetas, de Michael Jackson no había editados casi libros. En español creo que solamente uno. Sí, creo que solo había uno. Y ahora vas a la Casa del Libro, a la FNAC o a cualquier sitio y te encuentras 4 o 5 y 20 en inglés. Y calendarios y pósters y camisetas. Bueno. Y eso que todavía no han llegado las Navidades. Efectivamente. El tema es que, bueno, el DVD, por razones, me parece que hay una ley que no permite que los DVDs se saquen con menos de 60 días desde el estreno o algo así. Uh-huh. Creo. Sí, no, algo así, me parece que era así. Creo que es algo así. Bueno, uh-huh. El caso es que el DVD se va a sacar después de Navidades. Pero vamos, que en Navidades pues se sacará otra cosa. Y luego, aparte, también la sensación que se te queda es que Sony, que a fin de cuentas es quien se está beneficiando de todo esto, va a sacar dos ediciones del tema de This Is It. Por un lado el DVD con, digamos, los contenidos de la película y ya está, y nada más. y por eso nos cobrarán pues 20 euros seguramente el DVD o más. Y luego el Blu-ray, que es como están intentándonos meter el Blu-ray como sea, pues bueno, pues eso pues va a tener como 3 veces más que lo que se muestra en la película. Entonces ya también la sensación curiosa de... forma de condicionar el que compres una cosa u otra, ¿eh? Efectivamente, o sea, como no lo consiguen ahora mismo con las películas, por lo menos es la sensación que la gente tiene de decir, mira, yo voy a seguir aprovechándome y encima ahora los DVDs están más baratos y a lo mejor no me los bajo, a lo mejor los compro pero me valen 6 euros, pues se queda un poco la sensación de que están aprovechando y no sé, aprovechando el tirón de una manera un poco cutre también. Bueno, pues eso es una cosa que va a suceder inevitablemente, lo hemos visto ya en otras ocasiones. Fíjate, por ejemplo, con la figura de Marilyn Monroe, que todavía pues anualmente se siguen editando calendarios y cosas de estas. Es inevitable, pero bueno, luego el buen recuerdo que dejó, ya no solo en los fans, sino que Michael Jackson está en una posición ya trascendiendo de modas, trascendiendo casi casi hasta de gustos, ¿no? Son de esos personajes ya tan tan famosos, tan tan tan asimilados por la cultura de nuestro tiempo, que bueno, inevitablemente ocurrirán estas cosas, merchandising, pero bueno, Michael está ya, ya digo, independientemente de gustos, en otra situación, y los que lo lleváis en el corazón, pues muchísimo más. Sí, efectivamente, cuando Michael murió, pues hubo muchos reportajes, uno de ellos fue el de Informe Semanal, y bueno, pues hicieron un reportaje, pues no sé, de 20 minutos, una cosa así, ¿no? Siempre que se muere alguien importante dentro de lo que es el panorama social, musical, intelectual, pues siempre dedican un reportaje y siempre suele ser el primero y suele ser el más largo. Y decían que, una frase que me quedó y dije, pues es verdad, Michael pertenece al universo sonoro de cada uno de nosotros. O sea, seguro que, te guste o no te guste, porque no todos tenemos que ser fan, no todos nos tiene que gustar de las mismas cosas, pero seguro que algo, si piensas una canción, te acuerdas cuando la escuchaste o te viene un recuerdo, ¿no? Y eso yo creo que lo hacen los grandes, y yo creo que Michael pues lo fue, con independencia de que a mí me haya gustado toda la vida, pero yo creo que hay que reconocerlo. Y bueno, y esta película es un homenaje bonito, sesgado, como digo, pero bueno, no está mal, vamos, que podría haber estado mejor, podría no haberse hecho de la manera que se ha hecho, pero bueno, si vas con la idea de un concierto o vas con la idea, pues te quedas un poco, una sensación un poco agridulce también, porque bueno, pues porque te quedas así un poco, eso, pues el mercadeo, el, no sé, pero bueno, que no está mal. Muy bien, doña Irene, pues ha sido un gusto escucharte y que nos hayas traído este This Is It o This Is No It. En fin. A Michael Jackson, vaya. Sea lo que sea. Que es lo importante. Y nada, chicos. ¿Tú realmente crees que solo van a ser 2 semanas? Pues no van a ser ya 2 semanas. Son ya duplicados los días. Van a ser 30 días porque no ha recaudado lo que se esperaba. El tema es que ha habido una buena recaudación. De hecho, se recaudaron, creo que fue en la primera semana, creo, ¿eh? 100 millones de dólares y no es suficiente. Madre mía, ¿cuánto pensaban hacer? El tema es que no es una película, o sea, es un documental y es normal que haya gente que vaya a verlo y gente que no le interese verlo. Entonces, no sé si es que se esperaban que esto iba a ser como la Guerra de las Galaxias. Yo creo que pensaban que la gente iba a ir en masa solo por el hecho de decir Michael Jackson y están viendo que la gente no se chupa el dedo. Claro. Y que es explotar por explotar. Mira, el tema es que ya la sensación está, la tenemos hasta la gente que sigue y que compra y que no piensa, ¿sabes? No es el ciudadano normal, sino... Sí, que no, a lo mejor no tiene el ojo crítico de decir que me estás vendiendo. Eso es. El tema, por ejemplo, la canción inédita. La canción inédita ha sido un churro que se ha comprado los derechos Sony Music. Es una canción, es una demo, es una canción que hizo para Polanka Michael Jackson en el 91. Y nos la estaban vendiendo como que era una inédita de esa gira. Claro, la gente que conoce un poco el tema ha dicho, a ver, ¿qué intentáis meternos? Y luego, aparte de intentar meternos esa canción, y encima con los coros de los hermanos, entre comillas, llenas de Michael Jackson, que es un poco, vamos a sacar como sea dinero, porque como no nos chupamos nosotros ni un pie, pues vamos a sacar dinero como sea. Entonces ya las esas, los fans ya, nosotros vamos, ya lo notamos, y la gente supongo que lo notará todavía más. Así que nada, chicos, pues esta es mi crítica. Muy bien, Irene, pues ha sido un gusto escucharte, y a ver cuando te tenemos por aquí, no presentando, me refiero, llevando la batuta al programa. Nada, lo haces muy bien, Luis. Anda. Aquí te esperamos, te mandamos un beso muy fuerte, no solo por nuestra parte, sino de todos los amigos que nos escuchan. Uh-huh. Y lo dicho, que descanses. Y un besito a todos y al gato especialmente, que le he oído por ahí. Aquí estamos. Está un poco escondido porque sí, le he medio emparedado en la pared, ya sabes por qué. Claro. Estamos aquí, pero vamos, no sé. Ahora le sacamos un poquito. Por ahí se le oye todavía. Es que te está viendo con el zapato levantado y está diciendo, este me da. Este me da un zapatazo. Pero bueno, ahí lo llevamos. Pues un abrazo muy grande a todos. Un beso para ti. Chao. Hasta luego, Irene. Adiós. Eso era Thriller. El vídeo lo dirigió John Landis, muy poquito después de hacer Un hombre lobo americano en Londres. Y esa voz que iba contando todo el tema de los zombies y tal, si no recuerdo mal, era la del mismísimo Vincent Price. Efectivamente. Esto nos inspira y nos da coraje y nos da responsabilidad para traeros lo que viene a continuación. con nuestro amigo y redactor Juan José Blázquez, con una historia que se va a ir repitiendo en capítulos durante los próximos programas, pero que iniciamos hoy. La historia de un animal que, por cierto, quería mucho este actor, Vincent Price, y que Lovecraft adoraba, y que los egipcios los tomaron por dioses, y que Allan Poe lo emparedó junto a una señora en una pared. ¿Que quiénes son? ¿Qué historia tienen? Vamos con ellos. La paleontología nos dice que hace unos 50 millones de años existía un animal salvaje de cuerpo largo y patas cortas que andan en llamar miacis. Los primeros miácidos vivían en la selva y eran muy parecidos a las martas modernas. Se subían con gran facilidad a los árboles y poseían patas con uñas retráctiles, al igual que los gatos modernos. Una de las especies más famosas de felinos salvajes en la era prehistórica son los esmilodones, más comúnmente conocidos como tigres dientes de sable, así llamados por sus caninos agudos como puñales y con los cuales podían llegar a matar a un mamut. Los tigres dientes de sable estaban extendidos por Europa, Asia, África y América hace 35 millones de años, hasta su extinción por diversas causas, entre ellas el cambio climático, la modificación de los ecosistemas, la aparición de los hombres, etc. Hace aproximadamente 23 millones de años, en la época del Mioceno, aparecieron algunos carnívoros aún más parecidos a los gatos, y los fósiles más antiguos de animales con una gran semejanza a los gatos modernos aparecen unos 10 o 12 millones de años, antes incluso de la aparición del hombre, hace unos 2 millones de años aproximadamente. Pues bien, tras la aparición del hombre, los caballos, los perros, los animales bovinos y porcinos son aprovechados por el hombre para varias tareas. Sin embargo, el gato permanece salvaje durante muchos años. El indicio histórico más antiguo de un gato es de hace 4.500 años, en una tumba egipcia. Todo indica que el hombre no pudo someter al gato, sino que el gato se acercó al hombre por interés, debido a los roedores que pululaban por los graneros egipcios. Estos, viendo la ventaja de tener estos animales cerca, los adoptaron, pero nunca los sometieron. No obstante, la cadena británica BBC ha anunciado recientemente el descubrimiento de un gato enterrado, con el que podría haber sido su dueño en una tumba neolítica en Chipre, en la ciudad de Siyurokambos. Esto sugiere que la domesticación de los gatos comenzó hace 9.500 años, en lugar de los 4.500 años citados anteriormente. Investigadores franceses, en un artículo para la revista Science, demostraron que el proceso podría haberse iniciado mucho antes de esa fecha. Los investigadores señalan que una tumba en Siyurokambos, en Chipre, representa el primer caso de domesticación de un gato por humanos. El lugar es un gran pueblo que data del Neolítico, o de la última etapa de la Edad de Piedra, que estuvo habitado del noveno al octavo milenio antes de Cristo. Sin embargo, es difícil decir si el gato jugaba un papel religioso, simbólico o doméstico. Según los expertos, durante el Neolítico, cuando la agricultura empezaba a extenderse del cercano Oriente, el almacenamiento de grano podría haber atraído a una gran población de ratones, por lo que los gatos podrían haber sido bienvenidos a establecerse en las ciudades. Si Yurokambos era una ciudad activa a fines de la Edad de Piedra, y si esta hipótesis es correcta, los gatos podrían haber vivido en las ciudades tan temprano como los ratones llegaran a estas. Estos roedores llegaron al cercano Oriente hace unos 12.000 años, según declaraciones del doctor Jean-Denis Vigne del Museo Natural de Historia de París. Así pues, es posible que los primeros gatos no sean originarios del antiguo Egipto, sino que su presencia sea mucho más temprana, hacia los 12.000 años de antigüedad. Puede tener el gato doméstico. Mil años de antigüedad que pudo tener el gato doméstico. Don Eduardo Moreno, buenas noches. Buenas noches, no, es que estaba... Que, no, no, no, no. Si es que efectos especiales ya tenemos, no te esfuerces. En gaturro, tú dedícate a hablar, que es lo tuyo, y deja los efectos a los entendidos. Buenas noches, queridos compañeros. Tú que te gusta mucho el Egipto antiguo. Uh-huh. Los egipcios ya los tenían como dioses, la diosa Bastet. Sí, lo que pasa es que dices que el gato doméstico podría tener 12.000 años de antigüedad. 12.000 años, eso dicen. Sí. Y además en esta ciudad tan tremenda de pronunciar, Chiyurokambos. Seguimos estando en el rango de edad del Egipto antiguo, según algunas teorías. Así que podemos. Vamos, de hecho, hay gente que. Hay muchas teorías que dicen que las pirámides, las grandes pirámides de la meseta de Giza, tienen aproximadamente esa edad. Hay muchas señales, bueno, arqueoastronómicas que dicen que podríamos estar hablando de esa edad. Así que no estaríamos tan lejos entonces de decir que el gato pueda tener que ver con aquel Egipto antiguo. Esto es una tontería, lo he dicho yo ahora, pero es así. Durante las próximas semanas seguiremos con... ¿no? Sí, tenemos para bastantes capítulos que nuestro compañero Juan José Vázquez nos está preparando. Para conocer a fondo uno de esos animales favoritos de la gente del programa y que también hay que tener cariño hasta el sal. Cállate ya, gato. Vale, pues es verdad que tenemos mucho cariño, pero vale, ya, hombre. Chato. Métete con mi mujer en la pared, que es lo que te he dicho. Plutón, no salgas de ahí. Si es que de verdad que noche me está dando. Sí. Vale, que sigue, Para, pero yo creo que esa es la manera de callar al gato. ¿Cómo? Perdón. La manera de callar al gato, ¿sabes cuál es? Un capón ángel. ¿Y qué culpa tiene Ángel? Vamos a ver. Mira cómo se ha puesto el gato. Sí, no, porque le estoy pisando. Eso ya es casi jauría, casi jauría. Pues sí, señores, 12.000 años pueden tener las primeras huellas de los gatos en el cervo como animal cercano al hombre, ¿no? Sea por la presencia de las ratas, sea por cercanía, sea por simbiosis, sea por curiosidad. O sea, 12.000 años. Pues toda una saga que nos va a traer Juan José Blázquez en los próximos programas. Eso, la iremos dejando. Así que vamos a tener una historia del gato muy, muy, muy, muy presente. Y yo también quería darle también ese abrazo a nuestro compañero Eduardo Aparicio, Con tanto gato, pues a él un abrazote grande, cariñoso. Yo voy a aprovechar para decir otra cosa, de parte de nuestra amiga Marta, que justo antes de venir para el programa me decía que tienen por ahí, ya sabéis, voy a aprovechar también y voy a meter ahí la cuñita del foro donde tenemos ese apartado de donde se intenta buscar hogares a animales que no tienen hogar, entre con el animal que nos ocupa esta noche, pues lógicamente hay gatos también. Y nuestra amiga Marta nos decía que tiene uno muy rico, así, muy mono, blanco con manchitas blancas, o sea, no, blanco con manchitas blancas, no, blanco con manchitas naranjas. Y que si alguien está interesado, ya sabéis, correo @elabrazodeloso.es y damos más detalles. Tenemos otro gatito ahí. Aparte, si entráis en el foro del programa, ahí también hay gatos, perros y... Estamos aquí vendiendo gatos ya. No vendemos gatos, buscamos hogar a gatos. Bueno, vendemos ubicación. Si te adoptamos a ti, tú imagínate si no podemos adoptar. Estamos vendiendo al gato en general. Y luego además nos ofrecemos la posibilidad de tener uno. Bueno, pues si os parece, antes de meternos ya en... aquí con dejarle los micros a mí, ¿pero qué micro me vas a dar a mí? A ti te voy a dar una. Mírame cómo vengo yo. Con las manos, una mano, estoy era, como los de. Era gente. Para que se lo creyera, porque ahora le voy a cerrar el micro y ya no se lo vuelvo a leer. Hasta que... Pues así va a ser, porque vengo como hablando de Egipto, una mano delante y otra detrás. Vamos a ir con la segunda dedicatoria de la noche, que va a ser una dedicatoria multicompartida. Pero vamos a aprovechar también, se lo vamos a dedicar a nuestra redactora Ana Muñoz, que está también con unos días un poco complicados. Se lo vamos a dedicar a una amiga nueva que estamos ahí a puntito ya de que se nos haga seguidora y fan del programa, que es Michelle. Se lo vamos a dedicar también a Marta y a Paloma, que hoy han tenido un día en el trabajo bastante jodidillo, por no decir otra cosa que podía sonar peor, y aunque estas horas ya, yo creo que ya lo podemos decir, pues estamos a puntito de entrar en el horario fuera infantil. Pues nada, que vamos a poner un tema que se llama, ya lo hemos puesto alguna ocasión, es Broken String de James Morrison con Nelly Furtado, y nada, para que disfrutéis de él. Venga, vamos con ello. Vamos con ello. Last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. What tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart. Playing house in the ruins of us. Running back to the fire. When there's nothing left to say. It's not chasing the very last train. But it's too late to end. Oh, it tears me. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken chains. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something. Truth hurts, the light works. How can can't strain, you can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. What a truth. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Comentaba Ángel Edu que decía que había cierta polémica en el email del programa. Ah, que había un cierto historiador, alguien que algo pseudo multiempleado aquí como técnico de sonido. Cierto historiador que no sé qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, es que yo creo que. Nada de plan Bolonia, que lo estropea todo. Eso, o que se ha hecho alguna línea o después de clase y no. Parece que hemos recibido un correo técnico de alguien de que sabe de historia. Tenemos, como bien dice Eduardo, tenemos un correo de nuestro amigo Fernando Moreno, que debe saber de historia, o si no, algo debería saber. Algo sabe, lo que pasa es que no me escucha bien, me parece a mí, ¿no? Y, sí, porque la primera parte del correo es algo así como, dile a mi hermano que las pirámides no las construyeron los ovnis. Fernando, en ningún momento ha dicho Eduardo que las pirámides las construyeron los ovnis. Rebobina. Rebobina y ponlo, a ver si he puesto. He dicho ya la palabra ovni en algún momento. Que lo escuchen mañana en diferido. Y si no, que se lo descarguen mañana de la web. El que lo tenga descargado lo estoy viendo ahora en su casa mañana. Que dé para atrás. A ver si es verdad que Eduardo ha dicho que las hicieron los ovnis. En ningún momento. ¿Qué más? También nos dice, otro apunte que yo. Este yo creo que es a lo mejor un poco más. Más exacto que lo de que lo hayan construido los ovnis. Al hombre le resultaba más práctico tener perros que gatos. ¿Por qué? Porque no eran más listos que ellos. Se supone que sí que fueron domesticados, pero cerca de hace 15.000 años. O sea que 12.000 tampoco. Está hoy muy crítico Fernando, me pasa a mí. Que sin perros en vez de gatos, que sin 15.000 en vez de 12.000 años, claro, que no fueron los ovnis. Como el perro y el gato está. Este chico. El día que no viene a hacer controles está desatado. Yo solo quiero decir que he hablado de teorías que bueno, ciertas personas defienden, que hablan de la posibilidad de que las grandes pirámides no estuvieran construidas en la fecha a la que dispone la historia oficial, sino que estuvieran de mucho antes. Y plantean datos, plantean bueno, alineaciones astronómicas, algún que otro detalle relacionado con el tipo de vegetación que podría haber en la época en que se construyó, etcétera, etcétera. No solo a las pirámides, sino a la propia Esfinge, que parece ser que tiene cierta parte de la estructura erosionada por el agua, como si hubiera habido un nivel freático muy diferente al que tiene ahora, o al que tenía hace 4.000 años, y se relaciona con que hace 12.000 años esa zona era un auténtico vergel, que no tiene nada que ver con el desierto actual. Dicho esto, que no lo defiendo yo, sino que lo defienden otros, no he dicho nada de ovnis. ¿No, Luis? Pues en este programa además nunca hablamos de ovnis. Nunca, jamás. Es apunte. Bueno, habrá que rebobinar, por si puede haber algún contenido psicofónico. A lo mejor alguna cosa. O sea, a lo mejor el duende de la emisora. ¿Eh? Los ovnis. No vamos a ir tan... Jorge bendito. No vamos a ir tan lejos, de momento, no vamos a ir hasta los 12.000 años de los gatos o del antiguo Egipto, de las pirámides. 12, 15, ¿qué me está? Nos vamos a ir hasta, bueno, antes de ayer, más o menos, el año 1912, vamos a Londres de primeros de siglo. ¿Y por qué? Pues os lo vamos a contar. La historia comenzó hace un año aproximadamente, cuando, al olor de la sangre, dice el redactor, madre mía, al olor de la sangre de la familia Stoker, yo no he sido. El conde Drácula resucita. Y hablamos de un sobrino nieto de Bram Stoker, ¿sabes? Bram Stoker es la persona que escribió a finales del siglo XIX la mítica novela de Drácula. El director de la película está de... Exactamente, exactamente. Sí, sí. Exactamente. No. Y su sobrino, nieto, Stoker, pues aceptó una oferta de 1.300.000... Perdón, me estoy liando. 1.300.000 euros de las editoriales Dalton de Estados Unidos, HarperCollins del Reino Unido y Penguin de Canadá. 1.300.000 euros a cambio de resucitar al conde Drácula con el reclamo de ser sobrino de Stoker. Pero con dos condiciones. La novela debía llevar el título, la palabra Drácula. Claro. Y, por supuesto, el aparecer con sus apellidos. Normal, es el atractivo que se busca, ¿no? Que aparezca ahora en el siglo XXI una novela con el título Drácula, algo de Drácula en el título, y el nombre Stoker en uno de sus redactores. Es atrayente, de primeras. Para ser una oferta para esto no está mal. Aunque Dacre no tenía hasta ese momento ningún antecedente literario, era empleado estaba empleado como entrenador del equipo olímpico canadiense de pentatlón. De sobra. ¿Eh? Me imagino el casting ahí, la entrevista de trabajo, ¿no? La redacción de este nuevo Drácula pues iba a contar con la asistencia del historiador Ian Hall, también guionista y miembro de la Sociedad Transilvana de Estudios sobre Drácula. El caso es que juntos, Dacre y Hall empezaron a trabajar hace un año en un texto que partía de los manuscritos originales de Bram Stoker, que retoma algunos de sus personajes secundarios y desarrolla algunas de las tramas. Como decíamos antes, la acción se traslada al año 1912, un cuarto de siglo después de que Bram Stoker, con los personajes Van Helsing, Harker, etcétera, pues liquidasen al vampiro en la novela frente a su castillo de Transilvania. Ya fastidio al final de Drácula, no, hombre, eso lo conoce hasta los niños de teta, hombre. La historia, bueno, pues ha cambiado un poco. El vampiro se supone que había muerto 25 años antes, desintegrado, convertido en cenizas. Y los personajes están tanto perdidos, al parecer, en la novela. Por ejemplo, a Jonathan Harker se le ha puesto de alcohólico. El doctor Suar es adicto a la morfina. Arthur Holmund se ha convertido en un hombre hermético que nunca superó la muerte de Lucy, ¿sabéis? Que es la primera víctima de Drácula. Y Van Helsing es tan excéntrico, aparece tan excéntrico en la novela, que incluso le tachan como sospechoso de ser ya que el destripador, ¿eh? En fin, una serie de cosas. El hijo de Jonathan y Mina, no os olvidéis que nació unas líneas antes de terminar la novela, pues en ese momento, en el año 1912, es estudiante de Derecho en la Sorbona, por imposición de los padres, pero su verdadera pasión es el teatro. Entonces en París irá a ver a una obra del actor más reputado del momento, que es un rumano, un actor rumano de apellido Basarab, un tipo bastante, bastante misterioso. Lo conoce y su relación con él se hace tan profunda que, bueno, pues su deseo de seguir en las artes escénicas es cada vez mayor. Pues bien, al parecer, justo entonces empiezan a ocurrir extrañas muertes, desapariciones violentas que atañen a todo el núcleo de personajes de la primera novela, del Drácula de Bram Stoker, hasta llegar a la pregunta, ¿no? A la tremenda pregunta de si realmente Drácula ha podido resucitar, como en tantas y tantas películas o novelas de serie B, para atormentar a los que fueron sus cazadores. Algunas primeras críticas se han empezado a leer. Bueno, no ponen a la novela tampoco muy mal. Tampoco muy mal. O sea, se han aprovechado varios tirones. En este programa hemos hablado, por ejemplo, de que cuando se iba a publicar el Drácula de Bram Stoker, el manuscrito que se entregó a la editorial no se llamaba Drácula, se llamaba únicamente The Undead, el no muerto. Uh-huh. Aunque el personaje ya se llamaba Drácula, pero ese nombre no aparecía. No se sabe si porque le resultó un apellido especialmente sonoro a los publicistas de la redacción, o que esto que era última hora se decidió. El caso es que se ha recuperado el título original completo de la novela. Drácula, el no muerto, ya existía tal cual en el principio. En las primeras ediciones era como se llamaba. Uh-huh. Y los editores pues han conseguido, claro, que el apellido Stoker vuelva otra vez a la primera fila. Ya está publicada, ya en cualquier tienda. Tengo mis dudas de si respecto al Drake ha escrito algo. ¿Ha escrito algo o lo ha hecho todo? Probablemente, bueno. Lo digo por el currículum este entrenador de... A saber, hombre, pero eso... Otros eran dependientes de una lavandería y... Y luego han terminado siendo novelista de Besalde. Ya, pero tenía su apellido desconocido y este hombre tenía un apellido muy goloso para el marketing. Claro, pues un poco, a lo mejor forzar la situación, no lo sé, no, evidentemente no lo sé, pero me viene un poco la sospecha al cuerpo. Habrá que leerlo, y quién sabe si a lo mejor esta Drácula no muerto forma parte de un pack. Uh-huh. Tal vez con película o con algo, no se sabe. La saga, no sé qué. Así que ya ha habido otros libros que trataban de continuar un poco el tema de Drácula. Me acuerdo uno, lo que no recuerdo es el nombre del autor, que se llamaba La voz de Drácula. Y La voz de Drácula eran unas cintas magnetofónicas que había dejado Drácula antes de... no me recuerdo cómo era exactamente el tema, pero el libro era toda una justificación echando por tierra todos los argumentos de Stoker sobre que él era un vampiro, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, que había sido injustamente tratado, esa era la voz de Drácula. Y bueno, continuaciones pues las conocemos todos, ¿no? Novelas en cine y tal. Uh-huh. Comentábamos antes que también coincide con otro aniversario, que es los 50 años de que salió la película de la Hammer, de Terence Fisher. Se cumple el 50 aniversario de esta película, que, bueno, independientemente de que a algunos les guste más o menos, pero sacó a la palestra a Christopher Lee, que ha sido probablemente a la gente cuando se nombre a Drácula le viene a la memoria a Christopher Lee, independientemente de que hubiese otros actores, ¿no? Sí. Sobre todo a la gente un poquito más joven, ¿no? Inmediatamente les viene Christopher Lee. Un actor que sigue vivo, que ya ha pasado de los 80 y tantos años, que ahora le ha dado incluso por cantar, porque ya en sus buenos tiempos era tenor. Cierto. Y junto a grupos como Rhapsody, le podéis ver en YouTube. Bueno, Rhapsody no canta, ¿no? Cantando, sí, con él. Bueno, sí. Son solo voces. Bueno, o sea, no, cantando, cómo no. Lo veis en YouTube, haciendo coros. Ponlo. No, lo tenemos. Sí, Ángel. Hombre, se podría buscar, pero... Yo tenía entendido que hacía voces. YouTube, ¿no? Christopher Lee Rhapsody. Y te lo encuentras en un momento. Y si no, voy un segundito para llegar y lo buscamos y vamos a escuchar Christopher Lee las dos cosas. Relata un poquito y también canta. Yo sí que tenía entendido que cantaban, pero no con Rhapsody, algún tipo de canción extraña tipo mexicano o algo por el estilo, ¿puede ser? Bueno, él tiene un disco con, pues, desde el Toreador hasta del Matador a los Ghost Rider in the Sky y algunas cosas más. Le gusta, le gustaba mucho cantar, él era tenor y tal vez igual pudo ser su profesión, vamos, lo que le hubiese gustado a él ser más incluso que actor. Pues ya es una persona octogenaria, es una persona que ha tenido, bueno, ha hecho más de 200 películas con diferente suerte, y que en la última época, pues bueno, pues a la gente más joven se le traerá a la memoria sus actuaciones en las dos primeras partes del Señor de los Anillos, en Star Wars, la batalla de los clones y haciendo el mismo papel en las dos, por cierto. Sí, prácticamente es el mismo papel, aunque parezca posible. Similar, sí. Así que pues bueno, se junta un poco todo esto, la salida al mercado de este libro, Drácula en lo muerto, el 50 aniversario de la el toreador. De Hammer. Tenemos el toreador. ¿El toreador? Vamos a ver, vamos a escuchar aquí. Christopher Lee, se acabó el mito. Lo trae directamente Ángel. Se acabó el mito, amigos. La prueba de que aquí de Christopher Lee es un tenor reputado, ¿eh? Sí, efectivamente. Eso, si usted tiene un mito con Christopher Lee, cierre la radio, por favor. Vamos a escuchar un poquito, aunque sean 10 segundos, tampoco. Ahí lo tenemos. 1, 2, 3. ¿Este es el parador? Tremendo documento, ¿eh? Ese no es. Esto no es, esto es casi psicofonía, ¿eh? Esto, lo que pasa es que está buscando un momento exacto en el que canta, porque están hablando ahora mismo de... Sí, efectivamente, es difícil tocar la guitarra y hablar al mismo tiempo, sobre todo cuando estamos haciendo un reportaje para YouTube, como este que tienen ustedes. Yo, que he sido un gran actor y que he tenido, bueno, pues grandes películas, como por ejemplo, y otras, tener que acabar cantando el toreador es algo muy duro. Creo que ya lo tenemos. Se lo está pensando ahora mismo, se lo está pensando. Bueno, aquí contamos todos los trapos sucios. Se acaban de ir Ángel y Luis, se han ido al ordenador, me han dejado solo. Esto es el abrazo del oso en el 107.3 de la frecuencia modulada. Estamos intentando escuchar la voz de Christopher Lee cantando. Es un documento improvisado que por eso nos ha dejado aquí a medias, pero es que se acaba la traducción simultánea y vamos a escuchar a Christopher Lee con Rhapsody. Ahora sí le tenemos de fondo, pero es el toreador, ¿no? Curiosamente, Christopher Lee es un actor que, bueno, ha hecho tantas películas que le cae un poquito mal cuando la recuerdan las 7 u 8 que ha hecho de Drácula y tal, y reniega un poco de ese papel, pero bueno, aquí le tenemos cantando con Rhapsody. De primeras está el vocalista del grupo, pero enseguida vamos a escuchar a Christopher Lee, que no es broma, ¿eh? No es broma. Además, Rhapsody, bueno, quitando que a lo mejor es un poco un grupo algo adolescente, digamos, ya, es buena música. Italianos ellos, vamos a escucharles. Yo creo que sin necesidad de explicarlo se ha notado cuando ha entrado Christopher Lee, que cantaba, no redactaba, ¿eh? Ya, pues, no... Bueno, vale. No leía un texto, pero ¿eh? También hizo el toreador, que lo sepas. Aunque no me puede escuchar. Ese con la voz tan penetrante era Christopher Lee, así que... Uh-huh. Bueno, pues ahora tiene esa faceta también de aparecer con grupos de rock, lo cual está bastante bien. Imagino que se sentirá rejuvenecido. Sí, señor. Bueno, nosotros nos quedamos con Bela Lugosi, de todas maneras, más que nada, porque, bueno, han pasado los siglos y sigue contratado aquí en el programa. Buenas noches, don Bela Lugosi, ¿cómo estás? Buenas noches. Vale, a ver cuánto vuelves a hacer Drácula. Así que... El otro gran actor de Drácula, no Bela Lugosi, sin duda. Hombre, para una generación, sí, desde luego, para una generación durante muchos años fue el Drácula. De hecho, cuando contabas un poco el argumento de esta nueva novela de Drácula, el no muerto, del sobrino nieto de Bram Stoker, apareció un personaje que era un actor rumano, no exactamente húngaro. Basarab. Recuerda lejanamente a lo mejor la posibilidad de personaje, hombre, parecido a Bela Lugosi, sí, o no. Probablemente, hombre, el apellido Basarab era el que era el verdadero apellido de Vlad Tepes. O sea, Vlad Tepes, Tepes era el mote, ¿no? El empalador, pero su apellido familiar era Basarab. Uh-huh. O Basarab, no sé cómo se pronunciara. Y puede recordar a lo mejor a la época de teatro de Bela Lugosi, no lo sé. No sé cómo no. Hay que leerlo. Pues nada, pero pues, sí, para una generación fue el Drácula y un icono sobre todo de imagen que ha sobrevivido hasta hoy, ¿no? Pero ya a partir de la generación, pues desde los años 60 hasta nuestros días, pues, claro, comentas Drácula, enseguida aparece Christopher Lee. Más incluso que el actor este que hizo la película de Coppola, ¿cómo se llamaba? Ángel, ¿cómo se llama el Drácula de la película de Coppola? Ahora mismo no me acuerdo de ese actor. Se me ha ido. Gary Oldman. Yo creo que incluso. Sí, no, Gary Oldman, pues. Esa película. Además, esa capita de colorines, pues. Bueno. Muy nueva, era una cosa novedosa. Una imagen distinta a la habitual, ¿no? Uh-huh. Que no. Seguramente era incluso más cercana a la que quiso relatar Bram Stoker en Drácula, que, uh-huh, que la que hemos recibido después con ese Drácula vestido de pingüino casi, con su, uh-huh, con su traje y con su pajarita. Pero bueno, que ya llama mucho la atención porque ya se ha convertido en un icono. Uh-huh. El caso es que recomendamos el libro, ¿no? Drácula en lo muerto de... Como curiosidad. De Stoker como, y como compañía. Curiosidad. Por un lado, puede dar para un fin de semana entretenido. Por un lado, el libro de Bram Stoker, Drácula en lo muerto. Y bueno, pues si os agenciáis con la mula el Drácula de Terry Fisher, año 58, pues ya el fin de semana, redondo. Pues a por ello. Recomendaciones en el oso. Eso también es raro. Pues nada, que tenemos un correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, y es Fernando que nos quiere aclarar un poquito los términos del anterior correo. Sí, a ver, la verdad es que le veo indignado esta noche, no sé qué le pasa. Fernando, ¿qué te pasa, hijo? No has venido y tiene ganas de que hablemos de ti, ¿no? Debe ser. Dice que sí, que es cierto, que no has dicho nada de los ovnis, así que no hace falta que rebobinéis. Vale, pero las pirámides no fueron construidas hace 12.000 años, sino hace 5.000 como mucho. ¿Y por qué? Y de momento esa teoría no ha sido superada. No le preguntes por qué, porque no va a hacer explicar. Eso, yo no he dicho que sea superada, ¿no? Digo que hay gente que dice esto. El próximo día hacéis aquí un mano a mano y si hace falta os tiréis de los pelos. Sí, lo voy a traer. Fernando, estas cosas no se ponen así en la línea de un correo. Esto se rebate con argumentos. Vamos a traer a Manuel Delgado otra vez, Luis. ¿Mm? Y le ponemos aquí a Manuel Delgado y a Fernando discutiendo sobre el tema. Eso es. Que hay otra aclaración. Pues es un buen mano a mano. En cuanto a los perros y los gatos, quería decir que los perros fueron domesticados hace 15.000 años, pero los gatos no se domesticaron hasta hace 8 o 9.000. Y yo me pregunto, ¿Fernando con lo joven que él ya estaba allí para verlo? Joder, vamos a ver. Esto es ciencia, don Ángel. Tampoco. Pero no, yo creo que fue hace 12.000 años cuando vino el ovni. Se puso la pirámide y dijeron: el gato es el dios, no sé cuál era. Pues lo llevaron también ahí, claro, ese día. Fue todo ese día. A ver qué supera esta, más esta teoría. A ver quién la supera. Esto se está empezando a parecer al 14º milenio. En fin. Por bueno. Cierto, ¿lo habéis comentado el libro que está a punto de salir? Que está en el foro. No, no, se manda un correo hoy al respecto. En el foro publicaba nuestro compañero Pedro. Sí, don Pedro Pérez. Que bueno, va a salir un libro de Antonio Luis Moyano sobre la verdadera historia de Iker Jiménez. Uh-huh. Solo digo eso, nada más. Lo veis en el foro, del abrazo de los. Ah, hay que dar. Muy bien, pues hay que dar. Hay que dar. Otro día lo comentamos, que tampoco tenemos más tiempo. Tenemos que hacer un relatillo, un relatazo. Sí, con eso vamos a terminar. Que nos vamos a llevar a broche de oro, ¿no? Nos vamos a ir encaminando con el final. Habíamos comentado que si nos quedaba un poquito de tiempo, íbamos a terminar la noche de hoy con un relato corto de Howard Phillips Lovecraft sobre gatos, que se llama Los gatos de Ulthar. Así que, pues, bueno, pues para los más valientes, que se quieran quedar hasta el final y que se quieran enfrentar a Lovecraft, ya sabéis, este escritor 1890-1937, pues uno también de los grandes en la literatura fantástica, y es un relato de su primera época, cuando todavía no se había metido de lleno en el tema de los mitos de Tulu, pero tenía una atracción muy especial por todo lo oriental. Nombra, por ejemplo, por supuesto, a Egipto también en este relato. Y bueno, pues si os parece, para que más presentaciones, todos lo conocemos. Howard Phillips Lovecraft, Los gatos de Ulthar, así que si queréis, poco a poco la música de Ángel nos va llevando a este cuento. Nos vamos de nuevo a primeros de siglo XX. Los gatos de Ulthar, Howard Phillips Lovecraft. Se dice que en Ulthar, un pueblo situado más allá del río Skye, nadie puede matar un solo gato. Cosa que creo firmemente cuando contemplo el que tengo ronroneando ante el fuego, pues el gato es enigmático y está familiarizado con las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Es el alma del antiguo Egipto y depositario de las leyendas de las ciudades olvidadas de Merou y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la vieja África. La esfinge es su prima y recuerda lo que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que sus diputados prohibiesen matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa, que disfrutaban poniendo trampas a los gatos del vecindario para matarlos. No sé por qué lo hacían. Hay quienes detestan los maullidos por la noche y no les gusta que los gatos anden furtivamente por patios y jardines al anochecer. Sea cual sea el motivo, este viejo matrimonio gozaba atrapando y matando todo gato que se acercaba a su casucha miserable. Y por lo que se oía después en la noche, muchos de los lugareños sospechaban que tenían un modo de matarlos de lo más singular. Sin embargo, no hablaban de esto con el viejo matrimonio, debido a la habitual expresión de sus rostros arrugados, ya que su choza era muy pequeña y estaba oculta y oscurecida bajo unos olmos corpulentos en el fondo de un patio abandonado. En verdad, aunque los dueños de los gatos odiaban a estos viejos, los temían aún más, y en vez de tacharles de brutales asesinos, se limitaban a cuidar que ninguno de sus adorados gatos se aproximara a la apartada casucha oculta bajo los árboles. Cuando por un descuido inevitable se perdía alguno y se oían los maullidos por la noche, su dueño lloraba con impotencia o se consolaba dando gracias al destino por no haber sido uno de sus hijos el desaparecido de este modo. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabía de dónde vinieron los gatos al principio. Un día, entró por las estrechas y empedradas calles de Ultar una caravana de extraños vagabundos que procedían del sur. Eran trotamundos atezados, distintos de aquellas gentes ambulantes que pasaban por el pueblo dos veces al año. Decían la buenaventura a cambio de plata en los mercados y compraban alegres abalorios a los mercaderes. Nadie sabía de qué país venían estos vagabundos, pero observaron que eran dados a rezar extrañas plegarias y que a los lados de sus carromatos llevaban pinturas extrañas, con figuras de cuerpo humano y cabeza de gato, de halcón, de león o de carnero. Y el jefe de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre medias. En esta singular caravana también iba un niño que no tenía padre ni madre, sino solo un gatito pequeño y negro al que cuidaba. La peste no había sido amable con él, aunque le había dejado este ser diminuto y peludo que dulcificaba su dolor. Cuando se es muy joven, uno puede encontrar gran alivio en las vivarachas travesuras de un gatito negro. Así, el niño, a quienes las atezadas gentes llamaban menes, sonreía cada vez más y lloraba cada vez menos cuando se sentaba a jugar con su gracioso gatito en las escaleras de un carromato decolorado de singular manera. Mañana del tercer día de estancia en Ultar, Menes no pudo encontrar a su gato. Al verle sollozando en el mercado, los lugareños le hablaron del viejo y de su esposa y de lo que se oía por la noche. Al escuchar todo aquello, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la plegaria. Extendió los brazos hacia el sol y rezó en una lengua que los lugareños no entendieron, aunque no pusieron mucho empeño en entender, ya que les acaparaban la atención el cielo y las formas curiosas que adoptaban las nubes. Era muy extraño, pero tan pronto como el niño hubo terminado su oración, parecieron formarse en lo alto las figuras brumosas y oscuras de unos seres exóticos, criaturas híbridas coronadas con los cuernos y el disco entre medias. La naturaleza está llena de tales ilusiones para sugestionar a quienes son imaginativos. Esa noche, los trotamundos se fueron de Ultar y no se les volvió a ver. Y los habitantes se sintieron consternados al darse cuenta de que no había un solo gato en todo el pueblo. De cada uno de los hogares había desaparecido el gato familiar, los grandes, los pequeños, los negros, los grises, los rayados. El viejo Cranón, que era el burgomaestre, juró que habían sido las gentes atezadas quienes se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a las caravanas y al niño. Pero Nit, el flaco notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más sospechosos aún, ya que su odio a los gatos era conocido por todos y más atrevido cada vez. Sin embargo, nadie se atrevió a acusar al siniestro matrimonio, aun cuando el hijo del posadero, el pequeño Atal, aseguraba haber visto a todos los gatos en aquel patio maldito, bajo los árboles, avanzando con paso medido, lenta y ceremoniosamente, y describiendo un círculo alrededor de la choza en fila de a dos, como si ejecutasen algún inaudito ritual. Los lugareños no sabían si creer al chico, y aunque temían que el malvado matrimonio hubiese hechizado y exterminado a todos los gatos, preferían no enfrentarse con el viejo mientras no saliese de su patio tenebroso y repugnante. Así que el pueblo de Ultar se acostó, embargado por la ira y la impotencia. Y he aquí que al despertar, por la mañana, cada gato había regresado a su hogar respectivo. los grandes, los pequeños, los negros, los grises, los rayados. No faltaba ninguno. Todos aparecieron gordos y lustrosos, emitiendo sonoros ronroneos de satisfacción. Los ciudadanos hablaban maravillados del caso. El viejo canón insistió una vez más en que había sido el pueblo atezado quien se lo llevó, puesto que los gatos jamás regresaban vivos de la choza del viejo matrimonio. Pero todos coincidieron en una cosa: la negativa de los gatos a probar sus respectivas raciones de comida y su plato de leche. Aquello era singular, y durante 2 días enteros, los lustrosos y perezosos gatos de Ultar no tocaron alimento alguno y se limitaron a dormir junto al fuego o junto al sol. Una semana transcurrió, una semana entera, hasta que los lugareños observaron que no había luz por la noche en las ventanas de la choza oculta bajo los árboles. Luego el flaco Nid comentó que nadie había visto al viejo ni a la vieja desde la noche en que desaparecieron supuestamente los gatos. Una semana después, el burgomaestre decidió vender la hacienda, porque allí no había nadie, estaba extrañamente silenciosa, aunque tuvo el cuidado de hacerse acompañar por San, el herrero, y Tul, el cantero, como testigos. Cuando echaron abajo la frágil puerta, no encontraron otra cosa que 2 esqueletos humanos limpios y mondos en el suelo de la tierra y un montón de cucarachas que corrían por los rincones oscuros. Mucho se habló después entre los habitantes de Ultar. Zat, el aguacil, discutió largamente con Nit, el flaco notario, y Cranón, y San, y Tul fueron abrumados a preguntas. En cuanto al pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado a fondo y se le dio un caramelo en recompensa. Hablaron todos del campesino y de su mujer, de la caravana de atezados vagabundos, del pequeño Menes, de su gatito negro, de la plegaria de Menes y el cambio en el cielo, y de la extraña acción de los gatos la noche en que se fue la caravana. Al final, los diputados aprobaron esa famosa ley de la que hablan los mercaderes y de la que discuten los viajeros de Nir. La ley que prohíbe en Ultar matar a un solo gato. Calles ya, madre mía, que son latosos, De verdad, yo no sé qué vamos a hacer con estos gatos esta noche. Esto es una invasión ya. Tanto por protagonismo, al final verás. Pues nada, los gatos de Ultar, los huesos mondos y girando que decía, ¿no? Claro, del viejo y de la... Yo es que tengo un ratón. Y de la vieja. Yo es que tengo un ratón. Yo tengo aquí un conflicto de intereses porque tengo un ratón. Y tengo alergia a los gatos. O sea, que tanto gato, ya verás, tú voy a salir yo por la puerta pues con los ojos rojos. Y luego no va a querer saber nada de mi ratoncito. Ratoncito mío, va a decir, este tío huele a gato. Ya tenemos que presentarle a tu ratón, a mis gatos, a ver qué opinan. Seguro que hacen buenas migas. Del ratón. Buenas migas del ratón. Buenas migas del ratón, entonces no me interesa. Muy bien. Oye, ¿le había llegado a correo alguna cosa que estaba mirando? ¿Tenemos algún comentario? Tenemos una petición musical, lo que pasa es que, bueno, por la hora que es, pues vamos a hacer una cosa, la vamos a poner justo después de la sintonía. Y luego, pues nada, hablamos con la persona que nos lo ha pedido, con Edu, y si quiere se lo volvemos a poner la semana que viene sin ningún tipo de problema. Pero bueno, pues si le apetecía ponerla hoy, pues lo ponemos después de la sintonía, porque ya no da tiempo un tema de escorzo. Y luego pues queríamos hacer un regalo a los oyentes del directo también, ahora que nos vamos. Yo digo esto para los que nos estén escuchando en diferido, pues no, no vais a poder disfrutarlo, pero después de la sintonía y de la canción de escorzo, vamos a poner un relato también, un antiguo relato grabado hace muchos años, cuando no nos crecía la barba y teníamos voz de pito, pero bueno, que es el gato negro de Allan Poe. Y lo vamos a poner luego mientras preparamos las cositas y tal, para los oyentes que os habéis quedado con ganas de gatos después de la sintonía, después de despedirnos, vamos a poner eso. Y eso va a ser nuestra despedida y nuestro regalo a la gente que nos escucha en la noche de los miércoles en directo. No es que no queramos a los que se lo descargan, pero bueno, algún detalle tenemos que tener con los que están ahí al pie del cañón. Pues me parece genial. O sea que esta noche el abrazo tiene prórroga. Sí. Tiene prórroga y hasta penaltis, casi. con la canción, o con la canción de Escorzo y con sí, la versión personal de este programa del clásico de Allan Poe, el gato negro. Pero aquí no hablamos de fútbol, Luis. Así que. Cállate, hombre, que te metas con la mujer en la pared, que nos van a descubrir, hombre. Cierra la lateral. De verdad que no se calla, sí. Y mira que sabe que tiene un ojo solo, ¿eh? Solo. El Plutón este, pero es que no para, el tío. Estoy acordando de la serie esta, de Plutón Verbener. Madre mía. Bueno, que sí, fue claro, luego, pues no vamos luego a pasa ir. Lo que pasa. No vamos a ir, si parece. No vamos a ir, sí, señor. Así que nada, vamos pinchando sintonía. Y no vamos a decir, ¿no? Un programa lleno de gatos, lleno de alergia, de estornudos. y bueno, la semana que viene que nos encontraremos con una nueva edición de... Sí, señor. Del abrazo. Sigue ahí. Que nos vas a meter en un compromiso, ¿eh? Que nos vas a meter. Este gato nos compromete, ¿eh? Que nos compromete. No, va a pillar la poligra. Van a venir los geos de verdad. Yo solo para despedirme también acordarme de José Luis López Vázquez y de Francisco Ayala, que nos han dejado esta semana los grandes. Seguramente la semana que viene hagamos un pequeño homenaje, si parece, a Francisco Ayala, un ratito o algo por el estilo. Este gran escritor, que por cierto, Ángel, tú que eres experto en cine, has de saber que Francisco Ayala escribió un ensayo sobre cine. No recuerdo ahora cómo se llamaba, Disquisiciones sobre cinema o algo así, ¿no? Sí, me suena. El título ese sí me suena. Algo parecido, pero estamos hablando, ¿sabes de qué año? En 1929. Por lo menos. Eso era hablar de cine. En 1929. Un libro que fue base para muchísimos expertos sobre cine en años muy posteriores. Desde el punto de vista artístico, que tenía el cine por aquel entonces, que no tenía nada que ver con el actual comercial y de grandes salas. Pues Francisco Ayala y José Luis López Vázquez, nada, disfrutar. Me imagino que nosotros, que podemos todavía disfrutar de vuestras obras, de vuestro legado aquí, siempre es un mal modo de descubrir, si no los conocíais, cuando alguien muere. Pero bueno, valga la excusa y haceros con algo de ellos, porque bueno, José Luis López Vázquez, supongo que todos hemos visto alguna película suya, ¿no? De Ayala, pues recomendar que ahora que ya no está, sus libros sí están, disfrutarlos, por favor. Y hasta siempre a ellos. Ya está. Hecho el obituario. Yo voy a hacer un apunte muy rápido de nuestro amigo Eduardo Aparicio. Dice que, anotación importante, el gato es el mejor amigo del hombre, lo del perro es un rumor que está sin confirmar. Que lo sepáis. Ahí queda. Eso es una frase, lo vengo diciendo, lapidaria. Es una frase de calendario. ¿No vamos? Sí. Pues nada más, hasta que ha llegado la edición de hoy, miércoles, jueves 4 o 5 de noviembre del año en curso, el siglo en curso también. Y nada, pues ya despedirnos, espero que hayáis pasado un rato agradable con nosotros. No nos faltéis, por favor, a la cita dentro de 7 días, que volveremos con el abrazo, con nuevos contenidos, con nuevas cosas. Por supuesto, en la web, la 24 horas de los 365 días abierta a cualquier tipo de participación. Y mañana el programa ya está colgado. O sea, el abrazo de los es algo que no se hace solo en estas dos horas. ¿Sabes? Las eso sí. 24 horas de toda la vida. Lo que se colgará en la web no va a tener los extras que vamos a tener en directo. Los extras que vienen después de los créditos. Pues nada más, don Ángel, un abrazo de fuerte, gracias por estar ahí, gracias por hacer que este programa tenga el empaque que tiene, porque sin la parte técnica sería imposible. Yo solo no lo hago, si no estuviera vosotros al otro lado sería imposible. Y te encargo un besito muy fuerte para Ana, para doña Ana Muñoz, que nos trajo la noticia de astronomía. Encargado queda. Y don Eduardo, pues qué decir, que qué gusto verte después de estas semanas que no nos hemos podido encontrar por aquí. Y te encargo un besito para Irene. Muy bien. Que hasta cumbre con el tema del This is it, this is not it. This is not it. ¿Sabes? Y que nos vemos por aquí la semana que viene. Fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Maravillosa. Por supuesto, no nos olvidamos de José Blázquez, que nos dejó el primer capítulo de este serial radiofónico sobre la historia de los gatos, y todos nuestros colaboradores: Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, Marina Mora, Yolanda López, en fin, tantos y tantos. Yolanda López. Un beso muy fuerte para todos. Sería que estaba diciendo nuestra profe Yolanda Barreno, pero luego está Yolanda López. Es que tanta gente aquí en el programa. Pero José Pérez López, Guillermo Arroni, etcétera. Tantas y tantas. Ah, va, eso es. Que nos vemos la semana que... Fernando Moreno, que diga tonterías. Ya me callo. Que nos vemos la semana que viene, que tengáis una feliz noche, mejores sueños, y como siempre, por estar ahí. Muchas gracias, os queremos. Esto fue el abrazo de los ojos. Hasta luego.